concejal de La Falda, el señor Francisco Villanueva, concejal de la ciudad de La Falda, a quien, bueno, debido a las transmisiones virtuales de la sesión del consejo, uno puede ver la participación. Y bueno, Francisco ha tenido posiciones claras sobre varios temas que queríamos conversar con él. Estimado, muy buenos días, muchas gracias por atendernos. No, buen día a vos, a toda esta audiencia, gracias por la nota, y te la debía la entrevista ya de la semana pasada, ¿no? Bueno, sí, a disposición, Juan. Sí, en primer lugar, nos habíamos puesto en contacto en principio cuando escuchamos su opinión, su posición en una sesión del consejo, en el momento en que se decide aprobar como asesor letrado del Consejo Deliberante de La Falda al doctor Edgar Larrea, un referente histórico del radicalismo. Queríamos conocer y que se haga pública su opinión respecto a eso, que resulta llamativo de alguna manera que el señor Edgar Larrea, quien vemos reiteradamente en diferentes cargos, como por ejemplo también asesor letrado de la comunidad regional, también cumpla este rol en el Consejo Deliberante de La Falda. Primero aclarar, mira, que es potestad del presidente del Consejo Deliberante de hacer este tipo de contrataciones. Entonces yo no le cuestiono que el presidente del Consejo haga el tipo de contratación. El tema es que en todo el año pasado que este señor tuvo contratado para servicio de todos los concejales, por lo menos por nuestro bloque, y no me consta que por los concejales del otro bloque haya sido consultado alguna vez durante el año. Entonces es como que el presidente manifiesta de que él sí lo consultó en determinados temas a los cuales nosotros le preguntábamos cuáles eran los temas. Por ejemplo, nos contestó en una reunión de comisión que lo había sido asesorado en cuanto al tema de la adoquinera. Si era conveniente hacer una cooperativa o tenerlo así, que dependa de la municipalidad. Entonces dice, pero yo le planteé que eso no era inherente al tema legislativo del Consejo Deliberante, que para eso el Ejecutivo, que también tiene la posibilidad de contratar sus asesores, ya tiene contratado. Primero tiene un asesor letrado y después tiene contratado otros asesores que colaboran con el asesor letrado que está en funciones, ¿no? Entonces, a ver, si a su vez contratamos otro asesor más, es como que es como medio como mucho. Y después, si uno le pregunta, a ver, ¿en qué nos asesoró durante todo el año? Prácticamente no nos asesoró nada. Entonces, más allá de los 14.000 pesos que nos dijo que costaba esta contratación, no pasa por el monto, pasa por si nos sirve o no nos sirve, si lo necesitamos o no lo necesitamos. Nosotros como consejeros de la oposición nunca lo consultaríamos a él, porque de hecho en algunos puntos hemos consultado a abogados o a contadores nuestros, o sea, me refiero a nuestros amigos, a gente del partido. No voy a consultar a un abogado del Partido Radical, ¿no? No, entonces por eso nos opusimos tremendamente. Y es lo que decís vos, Juan, asesora a varios municipios, a la comunidad regional, y asesora como 3 o 4 municipios más. Entonces 14.000 acá, 10.000 allá, otro tanto por allá, termina redondeando un sueldo de asesor, donde a lo mejor asesora, a mí no me consta. Por eso es que no nos opusimos a esa contratación, ¿no? Estimado, esa dinámica de finalmente el proyecto se aprobó por minoría simple. Esa dinámica de aprobar por minoría simple es algo que ocurre asiduamente en el Consejo, o logran los consensos dependiendo de la temática. En la mayoría de los proyectos de ordenanza que ingresan, declaraciones, están saliendo casi todos por mayoría. Puntualmente este, obviamente que no. De hecho, el presidente del Consejo Deliberante ha contratado también a la señora Diana Braiza, que fue concejal durante 8 años, y demuestra una sapiencia, una determinada vocación por el tema del Consejo Deliberante. Entonces, es más, participa en las reuniones de comisión nuestra, está en las sesiones también, colabora mucho. Entonces, de eso no nos opusimos a esa contratación, porque es una persona de 8 años de concejal que sabe muy bien y asesora para que no cometamos error en cuanto a la redacción, a la presentación, a los vistos, a los considerando. Entonces en esa hasta los hemos acompañado, pero en esta otra no. Estimado, también se está en estos días analizando de alguna manera la normalización del trabajo de los naranjitas, cuidacoches de la ciudad de La Falda. ¿Qué opiniones tienen ustedes como bloque? Teniendo en cuenta, digamos, que en el fondo hay una gran precarización en la sociedad, en la localidad, pasan diferentes rubros, inclusive el propio municipio tiene personal precarizado. ¿Cuál va a ser, en principio, la posición que ustedes van a llevar al Consejo sobre ese tema? Bueno, nosotros estábamos elaborando un proyecto para presentarlo. Nosotros había cuenta de que en la opinión pública se instaló este tema a raíz de los sucesos que estaban pasando en la avenida de Edén, ahí en la Mariano Moreno, en la Sarmiento, con el tema de los cuidacoches. Bastó que una concejal de nuestro bloque dijera que ya teníamos prácticamente el proyecto para presentar, y bueno, apareció un proyecto del oficialismo que, bueno, lo tratamos en comisión, porque en realidad lo querían aprobar el miércoles pasado, o sea, ayer. Ya lo querían aprobar, a lo cual nosotros le hicimos determinadas sugerencias, determinadas correcciones, porque hay varios ítems que para nosotros parecería ser como que está muy generalizado y era como para poder abarcar y ser más claros en cuanto al funcionamiento. Le planteamos la posibilidad de que sea como en otros lugares, en Córdoba Capital, en Carlos Paz, que hay una cooperativa de trabajo a la cual la municipalidad le cede los espacios para poderlos explotar este tipo de gente llamados naranjitas, ¿no? En esta etapa, que es muy liviana, por decirle un nombre, no por eso despectivo, así es. Solamente lo que se va a hacer es un registro de los que en este momento se están desempeñando como naranjita, para poder asignarle y poder ordenar, decir, bueno, saber quiénes son, en qué cuadra están, qué día están y qué horas están. A futuro se irían como perfeccionando, a través que queda un artículo abierto para que el Ejecutivo vaya reglamentando la ordenanza, porque hay varios ítems, por ejemplo, que no cerraba. Por ejemplo, hay un artículo 5 que hablaba de una capacitación del naranjita, entonces no entendíamos de qué hablaba, y era como para incentivarlo a que algunos terminen en la primaria, algunos terminen en la secundaria, algunos vayan a una escuela de oficio, como para incentivarlos a que fuera del horario de su trabajo puedan capacitarse. Después hablaba en otra parte de certificado de buena conducta, y no quedaba en claro cuáles eran, por ejemplo, los delitos, las contravenciones que una persona puede haber cometido que te excluya de ser naranjita. Entonces hablábamos, qué sé yo, de delitos de violencia de género, de delitos de todo ese tipo de cosas, así, ni que hablar de femicidios, o sea, obviamente ellos ya estarían presos, pero no, es como que no quedaba claro. Después, como que había prioridad a personas mayores de 40 años. Entonces, ¿qué pasaría si se presentan todos de 40 años? Los de menos de 40 años se quedan sin la posibilidad de ser naranjistas. Es decir, che, buscamos 20 naranjitas y los 20 son de más de 40, es como que los otros se quedan afuera. Entonces sería darle un porcentaje que para priorizar a esa gente de 40 años que por ahí también se le dificulta conseguir trabajo, pero también se le dificulta el joven. Y nada hablaba tampoco de cupo de género, por ejemplo, mitad hombres, mitad mujeres, no hablaba de personas discapacitadas. Bueno, y ahí tuvimos también un debate con el tema de la discapacidad, ¿no? Porque me decía, bueno, ¿qué tipo de discapacidad? Porque hay discapacidades que son limitantes en cuanto a hacer la función de naranjita, ¿no? Por ejemplo, se complicaría. Entonces decir, bueno, también limitar un cupo. Por eso que quedó en comisión hasta la semana que viene, que nos pondremos de acuerdo en esta partecita fina de los artículos, pero la semana que viene va a salir por el voto de los 8 concejales, ¿no? Bien, muchas gracias, estimado, porque nos permite por lo menos conocer un poco más en detalle lo que pasa adentro del Consejo. ¿En qué quedó el proyecto del Organismo de Desarrollo Regional, el famoso ODER, que acá en Huerta Grande finalmente se archivó? No sé si ese tema se volvió a mencionar en el Consejo, se sigue evaluando, ¿qué novedades hay? Bueno, ese proyecto de ordenanza de la firma del convenio, porque el convenio en realidad estaba firmado. A nosotros nos llega la copia del convenio y tenían la firma de todos los intendentes que ya lo habían firmado. Era un aval al convenio. desde el mismo bloque oficialista de los concejales del oficialismo es como que no estaba en condiciones de decir, bueno, che, pero no es claro esto. Era como una comunidad regional paralela, y si era solamente por el tema de los residuos sólidos, de la basura, es como decir, che, pero siguen tirando todo en el mismo lugar, que es Cosquín, en donde el propietario, que no es el propietario, es el tenedor de las tierras, deja entrar a los camiones sin ningún tipo de control de qué es lo que se está volcando ahí. La verdad que es un tema que me parece que entre todos los intendentes del Valle del Corredor lo deberían resolver, ¿no? Porque es un problema grave que está pasando en Cosquín con el tema de la basura, que todo el mundo lleva camionadas y camionadas de basura sin mucho control, ¿no? Es como que nos debemos un debate entre todos los intendentes, concejales, decir, bueno, a ver, nadie le gusta tener la basura de otro en su casa, pero en algún lado debemos hacer un vertedero, como se hizo en Carlos Paz, o algo por el estilo, así que nos solucione el problema de la basura, porque no podemos tener todas las localidades, cada una, un basural a cielo abierto. Creo que hoy nos está pasando. La planta de transferencia de La Falda, si uno pasa por ahí, parece un basural, lleno de bolsas, lleno de cartones, lleno de animales. Al final era una planta de transferencia, menos mal que no le hicieron atrás del barrio acá de IPB, porque sería un desastre. Porque en realidad parece un basural. Y bueno, lo mismo pasa en todas las municipalidades del Valle, ¿no? La verdad que es un tema que nos debemos, y acá también quedó en comisión, es como que lo deben resolver primero los intendentes dentro de la comunidad regional, porque se habla de unos aportes, digamos, de la coparticipación provincial, se habla de un 4% a este organismo para pagar el tema del traslado de la basura, ¿no? Estimado, no sé si usted ya debe tener conocimiento de esto, pero el intendente Dieminger firmó la prefactibilidad de uso de suelo para que pase la autovía de Punilla por La Falda, siendo que la ley 8.102 establece que eso merece un tratamiento más en profundidad, inclusive dentro del poder legislativo. Ustedes entiendo que no han podido evaluar eso en el seno del Consejo Deliberante. ¿Tienen pensado realizar algún planteo sobre este tema? Por el Consejo Deliberante no pasó ni siquiera un aval de la factibilidad o una pregunta de la factibilidad. Por lo que dice la Carta Orgánica, está dentro de las facultades del intendente de hacer la factibilidad del suelo. De hecho, así lo hizo, así lo firmó. Inclusive estaría pasando por la Pampa de Olain fuera del ejido municipal, porque nosotros ahí también tuvimos unos problemas con un bar de campo que se instaló a principio de año, y también hay ahí un proyecto para organizar una pista de escuela de motocross que tampoco pudo prosperar. Y en su momento, cuando se vio qué se podía hacer, estaba fuera del ejido municipal, o sea, no eran tierras del ejido municipal de La Falda, entonces no se pudo regular ni la habilitación del bar y tampoco se pudo habilitar el tema de la pista. Bueno, estamos ahí con un problema de conexión. Entonces, bueno, no, por el Consejo Deliberante todavía ese tema no ha llegado, Juan. Como te decía, Juan, ahí retomamos, que por el Consejo Deliberante ese tipo de tema no llegó. Bien, ¿ustedes tienen opinión formada sobre esa iniciativa? El intendente Dieminger finalmente tampoco participó en la audiencia pública. Bueno, y hay quienes sostienen que eso debería haberse tratado en el Consejo Deliberante. Sí, es cierto, y bueno, aparentemente por Carta Orgánica estaría como habilitado a hacer ese tipo de, digamos, de uso del suelo, ¿no? Por eso no ha pasado por el Consejo Deliberante acá en el caso puntual de La Falda, ¿no? Estimado, digamos, los asesores letrados de las asambleas, digamos, la ley 8.102 en el artículo 30 menciona las atribuciones del Consejo Deliberante. Y bueno, y entre esas también menciona particularmente el uso de suelo, como una atribución del Consejo Deliberante autorizar el uso de suelo para cualquier clase de obra o necesidad que sea necesaria. Digamos, inclusive hay antecedentes sobre esto de el rol que cumpla no solo el Consejo Deliberante, sino también la ciudadanía para opinar sobre estas obras de semejante envergadura. Justo se cortó. Yo te decía que la traza, aparentemente, acá en la Pampa de Olain, a la altura de la localidad La Falda, pasa fuera del ejido municipal. No sé si toca una partecita. Yo te explicaba que había, a lo mejor te lo repito, pero a lo mejor justo fue cuando se cortó la conexión. que tuvimos unos inconvenientes con un bar que estaba funcionando y con una pista de motocross, que justamente esos dos lotes donde están esos dos emprendimientos son terrenos de la provincia, o sea, es como que está fuera del ejido municipal de La Falda, no tienen habilitación municipal porque no estarían dentro del predio de La Falda. La verdad que en mi caso puntual yo desconozco fui en La Falda, y si al pasar por La Falda toca el ejido municipal, que sería el uso de cesión del suelo que ha hecho el intendente, ¿no? Él debe saber más dónde pasa puntualmente la traza. Yo la verdad que por dónde pasa la traza en La Falda, porque unos dicen por un lado, otros dicen por otro, unos dicen más cerca del triángulo La Pampa, otros dicen acá más cerca. La verdad que yo desconozco bien por dónde finalmente va a pasar la traza, ¿no? Si realmente toca el ejido municipal de la localidad. Estimado Francisco, muchísimas gracias por su tiempo, por brindarnos su opinión sobre estos temas que están en el debate, y bueno, quedamos en contacto para cualquier oportunidad que sea necesario. Bueno, Juan, yo te agradezco el llamado, bueno, y a disposición en lo que ustedes consideren. Gracias, Juan. Muchas gracias. Hablamos con Francisco Villanueva, concejal en actividad en este momento del bloque del Frente de Todos de la localidad de La Falda.